94.3 FM Río. 12:44 de este domingo 5 de diciembre. Mirá, esta semana pasó algo. Pasa todos los días en todos los lugares, pero bueno, a partir de una nota de opinión de Infobae, que la voy a leer, habla de la impunidad en el andén, se llama Impunidad en el andén, y son los increíbles insultos de una joven a un policía que le pidió que usara el barbijo, ¿tá? La chica se bajaba del tren sin barbijo y un policía que estaba ahí le pide que se lo coloque, ¿no? La escena es patética, chocante, dice la nota de Infobae. Desagradable. Una mujer joven que lleva de la mano a su pequeño hijo reacciona con una violencia verbal inusitada contra un policía que le había pedido que se pusiera el barbijo en el tren. Están descendiendo junto a una multitud de gente, es la estación Moreno de la línea Sarmiento el martes por la tarde. La discusión empezó adentro y sigue en andén. Razonablemente el agente le había pedido que usara el barbijo en el vagón atestado de gente. La joven replica con una serie de insultos soeces irrepetibles. El policía se deja agraviar. Solo atina a replicar con algunos calificativos bastante más suaves. ¿Querés que te escupa de nuevo? Amenaza en un momento la chica, dando a entender que ya lo hizo. Otra pasajera le dice al policía, te está provocando. Lo que la hace también acreedora de la puteada. Es una larga cadena de improperios. Después la chica sigue su camino. Al nene, que ya tiene edad de entender, se lo nota incómodo. Es una escena muy penosa porque, más allá de la reacción descomedida, que es el reflejo de una personalidad agresiva y de falta de educación, el incidente pone de relieve, de un modo patente, la degradación de la autoridad pública que se vive en este país. Expresada en este caso, tanto por la agresividad y la grosería sin límite de la joven, como por la falta de autoestima de la gente, que evidentemente no puede encarnar el rol que le confiere su uniforme, y probablemente no por un defecto de personalidad. Esta joven, más allá de la patología social que se le pueda imputar, fue en ese momento, en ese andén, el vehículo para transmitirle a la sociedad toda que en la Argentina la autoridad está muerta. El policía no reacciona como debe porque carga con la misma mochila psicológica que todo agente de una fuerza de seguridad en la Argentina. Sabe que en cualquier conflicto público en el que se vea envuelto quedará él como responsable. Está desautorizado de antemano. No habrá ningún sistema en el país que lo respalde. Si hay un síntoma de que el kirchnerismo en sus 14 años de ejercicio del poder no ha honrado al Estado en uno de sus atributos esenciales, es en el monopolio de la fuerza pública. Es el vómito soez de esta mujer contra un representante del orden. Puede decirse que en su conducta no configura un delito grave en un país donde a diario los delincuentes matan gente para robar un auto, un celular o porque sí. Porque se puede, porque no hay castigo. Pero la libertad con la cual esta pasajera insulta al policía solo porque le señaló una norma, recuerda la doctrina de las ventanas rotas. Esas pequeñas contravenciones, algunas simplemente malas conductas, van configurando un clima en el cual toda transgresión parece permitida. Si esta chica desobedece y ofende de ese modo gratuitamente a un efectivo de seguridad, ¿por qué temerle a la autoridad? A la vez ella siente que lo puede hacer impunemente porque quienes deben conducir y respaldar a la policía la vienen denostando continuamente, recelan de ella, le atan las manos. Y si actúa, la desautorización ahondando un descrédito de la institución que viene de lejos y es el resultado de esa misma falta de conducción, de respaldo, pero también de la deficiente formación y la carencia de instrumentos adecuados para su desempleo. Anda a la escuela y hace una profesión de verdad, le grita en un momento la muchacha al policía, una de las pocas frases repetibles. Y aunque no incluye una mala palabra, es tal vez la más significativa. ¿Qué policía no sea una profesión de verdad a los ojos de esta mujer? Confirma las graves consecuencias de que un Estado deserte de sus funciones, promoviendo así la anomia social. Desde el Estado se plantea una ecuación diabólica. La gente no confía en la policía porque siente que ésta no la protege de la delincuencia, y la policía no puede actuar con eficiencia y confianza porque no se siente respaldada o no está dotada de los medios necesarios. La Argentina está inerme. De él sabemos, sin duda, que estas cosas pueden suceder. Sabemos que es policía. De ella no sabemos mucho. Es madre. No le importa decir las peores groserías frente a su hijo. Pero no se trata de hacer un juicio moral individual, sino de ver que la degradación de la autoridad no empieza y termina en la policía. Afecta a todas las instituciones, que sin autoridad ni jerarquía difícilmente funcionen. Al policía, la chica lo manda a estudiar. Se supone que ella misma fue a la escuela donde los maestros hoy no pueden poner orden en el aula. Y un alumno no es expulsado de un colegio ni aunque meta una trompada a un profesor. Tal vez de allí le venga tanta insolencia. Tampoco parece encarnar la autoridad de madre que debe cuidar el ejemplo que le da su hijo, porque también eso está devaluado. Por una metodología populista, quienes deben hacer respetar la autoridad la relativizan y la degradan apostando un rédito demagógico de corto plazo. La indefensión en la que han dejado a la sociedad genera un clima de odio que muchas veces se canaliza en la dirección equivocada. Como en ese andén de Moreno, donde dos argentinos humildes se enfrentaron entre sí, un policía que arriesga su vida por un sueldo modesto fue insultado por una mujer joven que seguramente la tiene difícil, como tantos argentinos, para subsistir en el día a día. Pero para ella el enemigo es ese policía, y él se siente odiado por aquellos a los que debe servir. Una de las tantas encrucijadas existenciales de una Argentina donde además la inseguridad generada por la inacción de las autoridades afecta mucho más a los de abajo, civiles y policías. Mientras tanto, arriba, los que deben garantizar el orden y velar por la concordia social están en otra, disputando impunidad. Desde abajo se observa ese espectáculo obsceno. ¿Por qué obedecer entonces? Hay un sentimiento de inimputabilidad generalizada. La impunidad de los de arriba siembra anomia y discordia en los de abajo. Quería traerles esta nota hoy que escribe Claudia Peiró en Infobae, porque es toda una pintura de una realidad que realmente nos llega a todos. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.